Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos, cuando ya el reloj marca las 12 y un minuto. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 3 de agosto conmemoramos el Día de la Bandera Nacional de Venezuela, celebración movida en el año 2006 por el comandante Hugo Chávez para rememorar el primer izado de la bandera en suelo venezolano, hecho en la Vela de Coro en el mismo año. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Luyer Loyo, como siempre listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet de www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Más de 215 millones de bolívares fueron aprobados para Corazón Llanero Multimedia. Cultura. Recursos. Cultores registrados a través de la Casa del Artista recibirán pensiones. Tras evaluación, ministro Ñáñez informó sobre avances del Programa Estratégico 2017-2019. Desde el próximo 12 de agosto, la película Maisanta Nace la Leyenda será exhibida en las salas de la Cinemateca Nacional. Oportunidad, prorrogan postulaciones al Premio Nacional del Libro. Formación, Monte Ávila Editores Latinoamericana abrió inscripciones para taller de dramaturgia. Ritmos Latinos, séptimo festival de salsa, invadirá durante el mes de agosto los espacios de PDVSA La Estancia. Funciones, Circo Miranda llegará a los Valles del Tuy el próximo 13 de agosto. Cultura al Día. El presidente Maduro aprobó recursos para Corazón Llanero Multimedia por un monto de 217 millones de bolívares que serán administrados por la Fundación Villa del Cine. Tenemos que lograr en muy corto tiempo que el canto, la inspiración, el baile, los instrumentos de la música llanera, la filosofía que transmite el amor, lo afirmativo venezolano de este gran movimiento cultural llegue hasta el último hogar, hasta la última comunidad, y en muy poco tiempo en Venezuela y más allá de nuestra frontera la moda sea bailar joropo. Con el objetivo de exaltar la venezolanidad e impulsar el amor por el joropo tradicional venezolano, se prevé que el movimiento Corazón Llanero llegue a todos los rincones del país. Cultura. Las y los cultores, así como también los artistas de la tercera edad registrados a través de la Casa del Artista, recibirán su respectiva pensión. Dicho subsidio, aprobado por el jefe de Estado, fue por 3.210. Estaba firmando yo, y así lo anuncio, ministro de Cultura, compañero, la propuesta que me llegó de la Fundación de Casa del Artista para aprobar los recursos e incluir a 3.210 artistas, cultores y creadores para ser beneficiados con la pensión de vejez de manera directa. Aprobado. 3.210 artistas, cultores y cultoras, creadores. Muchos de ellos, como saben ustedes, a veces llegan a la edad ya más que adulta, sin un ingreso fijo, sin haber cotizado, y nosotros tenemos que ir en la búsqueda de ellos para protegerlos, con su pensión, con los programas de salud y con todos los programas que podamos protegerlos. 3.200 pensiones, aprobados los recursos aquí. El anuncio fue hecho por el primer mandatario nacional durante su programa televisivo En Contacto con Maduro. 12.5 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Se realizan inventarios sobre las infraestructuras culturales, programas y legislaciones a propósito de la evaluación del programa estratégico para el periodo 2017-2019. Así lo informó este martes el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez. Partimos de la hipótesis, presidente, de que después de 10 años de creado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por el comandante Hugo Chávez, el país cultural no puede ser el mismo. Es un país cultural que ha crecido, que se ha fortalecido, que ha desarrollado sus capacidades creativas y que ha sabido sostener también las tradiciones que estuvieron a punto de desaparecer en la Cuarta República. Están en vías de extinción. Así es, que estaban soslayados por la historia oficial, invisibilizados, como lo dice el profesor Arles, por una cultura de élite que ni siquiera tenía la dignidad de celebrar lo que para la élite era una cultura nacional, sino que todo tenía que ser una cultura copiada y pegada, como decimos ahora. Y todo lo copiado termina siendo una mueca. Correcto. Porque no es lo original. A propósito del encuentro de autoridades culturales Capítulo Occidente realizado en el estado Zulia, el ministro Ñáñez mencionó que fue evaluado el nuevo programa que se concluyó. En el primer acontecimiento cultural de la revolución fue en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La película Maisanta será exhibida por la Fundación Cinemateca Nacional en la sala del Museo de Bellas Artes, donde la proyección del film será parte de la grilla de programación del mes en curso en la Red Nacional de Salas. La historia de Pedro Pérez Delgado podrá ser disfrutada hasta el jueves 18. Las funciones de la Cinemateca contemplan un costo de 10 bolívares en lo que se refiere a la entrada general. Estudiantes y adultos mayor 5 bolívares y los niños tienen un acceso totalmente gratuito. 12.8 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Editoriales, blogs, agrupaciones, páginas web, personas, producciones audiovisuales, entre otros, tienen la oportunidad de postularse hasta el 15 de este mes en el Premio Nacional del Libro. La presidenta del Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, nos amplía la información. Hasta el próximo 15 de agosto estamos recibiendo postulaciones para la novena edición del Premio Nacional del Libro, reconocimiento que se otorga en dos categorías, en la mención libros y publicaciones y en la mención promoción del libro y la lectura. Las bases están en la página web del CENAL, cenal.gob.be. La planilla para la postulación se puede descargar en la página web del CENAL, www.cenal.gov.be, o ser retirada en la sede del CENAL ubicada en el Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 20, El Silencio. Monte Ávila Editores Latinoamericana abrió convocatoria para todas y todos los que deseen incursionar en la dramaturgia a participar en el séptimo taller de formación literaria. Las clases estarán a cargo del profesor Rodolfo Porras y tendrá una duración de 5 meses, impartidas en la Librería del Sur Aquiles Nazoa, ubicada en el Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde. Las y los interesados en inscribirse pueden enviar una síntesis curricular y una carta explicativa de las razones por las que desea participar al correo promocional avila@gmail.com. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. 12:10 minutos. El séptimo festival de salsa invadirá a partir de este fin de semana los espacios de PDVSA La Estancia, donde se unirán destacados músicos de este género, rindiéndolo homenaje a José Cheo Navarro. Así lo dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este oasis cultural, quien además indicó que para el sábado 6 y domingo 7 de agosto, el público asistente podrá disfrutar de guarachas y sones con Ozuna Banda Show e Ignacio Navarro y Alberto Crespo. El siguiente fin de semana, la familia caraqueña bailará el son de Oscar Dudamel y su charanga 90, acompañado de Alfredo Naranjo y su guajeo. Esto va a ser el sábado 13 de agosto a las 3 de la tarde. Por su parte, la fiesta continúa el domingo 14 a las 11 de la mañana, cuando Troy Purroy y el Combo Antillano pongan la fiesta en la tarima de PBS La Estancia. También el sábado 20 de agosto a las 3 de la tarde subirá la tarima de PBS La Estancia Gilmar Gilberto y Efrena Vallenera y su orquesta. Y el domingo 21 a las 11 de la mañana le corresponderá a Menudo y su orquesta, acompañado del gran Joseph Amado. Además, el sábado 27 y domingo 28, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, el oasis caraqueño hará repicar el timbal y las tumbadoras con el quinto concurso Dile No a la Payola, el cual calificará el talento de numerosas orquestas noveles a nivel nacional. Es importante acotar que este quinto concurso Dile No a la Payola aún mantiene sus inscripciones abiertas y es a nivel nacional, por lo que el llamado se le hace a todas aquellas orquestas noveles salseras a que se inscriban desde ya. Hacemos extensiva la invitación a toda la población venezolana a que se acerque a los espacios de PDVSA La Estancia, ubicada a pocos pasos de la estación del Metro Altamira, y disfrute de este festival salsero, el cual se estará llevando a cabo durante todos los fines de semana de este mes. Regionales. Del 13 al 18 de agosto, los habitantes de los Valles del Tuy, Estado Miranda, podrán disfrutar del Circo Miranda, que ofrecerá una función única a las 6 de la tarde los días miércoles, jueves y viernes. Asimismo, tendrá dos funciones los días sábados y domingo, la primera a las 4 de la tarde y la segunda a las 6. Las entradas estarán a la venta en las taquillas del Domo Bolivariano Baudilio Díaz, ubicado en Charallave. Por su parte, los representantes del Circo Miranda realizarán talleres sobre las artes circenses a las comunidades los días lunes y martes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía. 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Aquí en la ciudad de Maracaibo se instaló el evento donde estuvo el ministro de la Cultura, Freddy Ñáñez, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado Zulia y el Gabinete de Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura aquí en el Estado Zulia, donde asistieron los estados del eje occidente, como son Trujillo, Táchira, Falcón, Mérida y Zulia, por supuesto, donde se establecieron unos acuerdos donde íbamos a enfocar todo el trabajo cultural en esta región. Con cada uno de los estados, se estableció que para estos últimos 4 meses iba a ser una programación estableciendo una conexión entre todos estos estados que tienen un parentesco cultural. Eran palabras de Juan Quintino, director operativo del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Estado Zulia, quien hizo un corto balance del encuentro de autoridades culturales capítulo occidente en aras de estructurar el plan cultural para el último semestre del año. En los estados Falcón, Táchira y Trujillo, Mérida y Zulia participaron desde este lunes en el primer encuentro de autoridades culturales. Y tenemos en línea entonces a nuestro amigo. ¿Ya estás en línea? ¿Aló? Juan Quintino, director operativo del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Estado Zulia. Bienvenidos a Cultura al Día para que nos informe acerca de ese, uno de un balance de ese encuentro de autoridades culturales, capítulo occidente. Sí, muy buenos días, gracias por la entrevista. Aquí en el Estado Zulia, precisamente en la ciudad de Maracaibo, se dio este encuentro del eje occidente de los secretarios de Cultura de los estados Trujillo, Táchira, Mérida, Zulia, Falcón, donde se establecieron unos acuerdos y unas alianzas estratégicas con los gabinetes de cultura de los distintos estados para hacer un enfoque en las políticas culturales en estos últimos 4 meses que nos restan del año, para así lograr una alianza estratégica en cuanto a las políticas del gobierno nacional. ¿Cuál es la importancia de este encuentro? La importancia de este encuentro son las alianzas que debemos tener en cuanto a las políticas culturales de los distintos estados que componen el eje occidente, tanto de las secretarías del gobierno, de las distintas gobernaciones de estos estados, con el Ministerio del Poder Popular de la Cultura a través de los gabinetes estadales, enfocando las políticas culturales que se están dando en estos momentos aquí en el país. Así es, Juan. ¿Qué propuestas se generaron durante las mesas de trabajo en esa región? Bueno, se dieron muchas propuestas en cuanto a festivales de distintas áreas, de teatro, danza, música, en enfocarle el trabajo de patrimonio que se están dando en estas regiones, porque es bien sabido que hay un proyecto que se llama Lago Maracaibo, que enfoca todas estas políticas culturales, porque estamos, como se puede decir, el Lago Maracaibo abarca casi todos estos estados, a excepción de Falcón y Táchira, pero siempre hay un vínculo, ¿no? El vínculo del occidente del país a través del Lago Maracaibo, donde te dije que se van a planificar festivales de teatro, danza, música, inclusive de gastronomía de la región del occidente del país. Bueno, con todo esto quiero decir que vamos a hacer un trabajo mancomunado entre todos estos estados con las políticas culturales del Ministerio, el Ministerio Rector de las Políticas del Ministerio Poder Popular para la Cultura. Juan, ¿algún o planes a largo plazo? ¿Qué nos tienes por allí? Bueno, sí. Tenemos la parte de formación que establecimos muchos trabajos de formación con talleres. Bueno, perdimos el contacto con Juan Quintino, director operativo del Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Estado Zulia, que nos está haciendo un balance del encuentro de autoridades culturales capítulo occidente. Esto en aras, obviamente, de estructurar el plan cultural para el último semestre del año 2016. Él mismo lo mencionó, los estados que incluyen ese el capítulo occidente sería Falcón, Táchira, Trujillo, Mérida y Zulia, donde también participaron a partir del lunes autoridades en este encuentro cultural occidental. También dicho evento contó con la participación encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, y estuvo orientado, ya lo decía Juan Quintino, hacia un plan conjunto en las distintas regiones del país con el fin de planificar y reimpulsar las políticas culturales junto a las gobernaciones y las organizaciones culturales. Y bien, amigos, ya culminamos así por el día de hoy de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy miércoles 3 de agosto de 2016. En la coordinación general o en la coordinación de página web, Luigino Brachi, en la coordinación de información, Sinamay González, en la redacción, edición y montaje, Karen Arencibia y James Martínez, en el control técnico, Luiger Loyo, y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. A la providencia tenemos los venezolanos que nos dio ese ser humano para nuestra independencia. Gracias a la providencia. ese ser humano para nuestra independencia. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Quien ha liberto mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Quien ha liberto mi hermano fue Simón Bolívar! Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Las 12 y 23 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe.

12 y 32 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM.

luchando en la oscuridad, sintiendo los pasos al caminar, cerrando los ojos y sentir entre tanta soledad. Caminar en la ciudad no es lo mismo si vos no estás, y aunque apaguen hasta el sol, vamos brillando en la oscuridad. La tormenta ya pasó y a la calma comenzó, algo pasa entre los dos. Y estaremos sin hablar, solo basta con mirar, aunque el miedo esté acá. Pero hay algo más que no puedo descifrar. No, es tan frágil ya. Me hace sentir más fuerte solo con mirar. Vamos brillando en la oscuridad, sintiendo los pasos al caminar, cerrando los ojos y sentir entre tanta soledad. Caminar en la ciudad no es lo mismo si vos no estás, y aunque apaguen hasta el sol, vamos brillando en la oscuridad. Vamos brillando en la oscuridad. Vamos brillando en la oscuridad. Oh, le, le, le, le. Vamos brillando en la oscuridad. Ya no, no, no, no. Las 12 y 55 minutos. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. De nos galères et des potes, des coups de sang énormes, du poids sur les épaules, à la lumière de nos torts, de nos erreurs et des vôtres, à la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes, à nos rêves qui se vautrent, au monde qu'on nous a laissé, aux idées, aux comports, à les tripes de nos âmes blessées, aux notes qui s'endorment, la haine au ventre, nos rêves d'enfants, à l'air, aux formes, à fond. Voici que reviennent les sauvages, secoués et ceux qui dorment dans leur cage, tombés nous sommes, que nous brisent et aussitôt. Souffle sur nos voiles, les poumons pleins de rêves, laissez passer les sauvages et au-delà de vos lois, comme l'amour, comme le temps, comme la mort, comme le vent, comme la vie, comme le grand, bienvenue dans la création, sachez que ce n'est pas la vôtre, libre enfant de Dieu, ce n'est pas votre faute, or que l'on adore sous les canons des ordures. Nous ont mis du plomb dans les ailes, alchimistes, on en a fait de l'or pur, dites-leur qu'on ne dort plus, que leur monde est tordu, qu'on évite les torpilles de leur psychique torture, même si ça vous importune, on porte une cause, amis d'infortune, déploie tes ailes et deviens qui tu es, oh, oh. Voici que reviennent les sauvages, secoués ceux qui dorment dans leur cage. Dorés nous sommes, que nous brisons aussitôt ce qu'on ne dompte pas. Ce qui fait crier sur les toits, la liberté perdue, que la nature reprenne ses droits.